JL Plus, venta de polietileno de 2 a 6 metros de ancho en 100 y 200 micrones. Media sombra, cercos perimetrales y telas plásticas. Entregas a domicilio sin cargo. Comunicate al 15 53 47 8976. JL Plus de José Bataglia, de Racing como vos. Las mejores pastas en Gregorio de la Ferrer se llaman Pastas Lessi. Lasañas, ravioles, ñoquis, prepizza y lo que usted quiera. Pastas Lessi, atendido por hinchas de Racing. Avenida Luro y Carlos Encina, teléfono 4626-5204. Ángel Velo e Hijos, Sociedad Anónima. Alquiler y venta de estructuras tubulares. Manuel Ocampo, 1865 Avellaneda. Teléfono 4205-3808. Ángel Velo e Hijos, siempre junto a Racing. Siempre la mejor calidad y el mejor precio. Laboratorio Fotográfico Photoshop, Guardia Nacional 33. Y ahora, manda tus fotos por correo electrónico y recibilas en tu domicilio en 24 horas. Condorlab@hotmail.com. Adhieren a Ritmo Académico, Searca Sociedad Anónima, siempre junto a Racing. Lo mejor para decorar tu casa está en Supermercado de las Piedras, Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato, a 200 metros de Ruta 202. 4748-3878. Telefax 4748-3874. Pinta tu casa de celeste y blanco. Pinturería Jimena te ofrece los mejores productos a los mejores precios. Además, artículos de ferretería, electricidad y cerrajería. Descuentos al gremio. Esteban Echeverría 6139, Gregorio de la Ferrer. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Venta y colocación de adoquines y granitullos. Piedras de jardín, piedras de lajas de todo tipo y origen. Fuentes y estatuas, pizarras para techos. Supermercado de las Piedras, Sociedad Anónima. Ruta Panamericana y Santa María de Oro, Don Torcuato. Teléfono fax 4748-3874 y 3878. Ferretería Gaby, sanitarios, electricidad, copias de llaves en el acto. Rojamos caños de gas de media a 2 pulgadas. Peribebuy 18, Lomas del Mirador, 4655-4855. Estás viviendo Ritmo Académico, el programa que le gusta a la gente. Cuando Racing juega, brisa el domingo en aquella nota. Siento que palpita muy apurado mi corazón. En el aire siento aromas distintos, todo es bonito. Porque la academia está preparando su tradición. ¿Cómo le va, amigo Racing? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos con ese nuevo programa de Ritmo Académico. Pedimos disculpas por las tardanzas, algunas complicaciones que tienen que ver con lo difícil que es andar en esta ciudad de Buenos Aires, en el centro, pero ya estamos en condiciones de dar comienzo a este nuevo programa de Ritmo Académico. Pero sí, también tenemos, como siempre, compañía en los estudios de M890 Radio Libre, en este caso quien está en los amplios estudios de la radio, Ludmila Quiro, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Ludmila? Hola, Dani, muy bien, por suerte. Bueno, imagino que tenés mucho para que compartamos a lo largo de esta hora, ¿no? Sí. Como por ejemplo, la casi segura formación de Racing para jugar con River. Hablaremos, entre otras cosas, qué pasará con la venta de entradas, porque recordemos que ayer y hoy fueron los días en donde se vendieron anticipadamente las entradas, pero que un remanente. ¿Qué va a pasar con ese remanente? Se venderá el día, ya podemos decirlo, ¿no? Antes de tener publicación y todo, que el día del partido no va a haber venta de entradas. Quedó un remanente y no se puede vender el día del partido porque la Previde no autorizó la venta de entradas para el día domingo. Pero sí, ese remanente se pondrá a la venta mañana solamente en el estadio, en el horario de 10 a 16 horas. Repetimos, mañana en el estadio de 10 a 16 horas se venderá el remanente de entrada para que el hincha Racing, que no pudo conseguir su lugarcito entre el día de ayer y el día de hoy, después del domingo a la cancha, pero tendrá que acercarse mañana, como decíamos, de 10 a 16 horas al estadio para comprar su entrada. Esto es alguna de las cosas que reiteraremos y comentaremos a lo largo de este programa. Si querés, entregamos la vía de comunicación para que el oyente pueda participar en este viernes previo a lo que va a ser jugar un partido importantísimo para Racing, en este caso un partido que tiene muchísima historia. Basta mencionar lo que venimos diciendo durante toda la semana, que es el clásico más antiguo del fútbol argentino. Y significa mucho para Racing poder jugar este clásico y seguramente tratar de quedarse con los tres puntos el domingo cuando cerca de las 16 horas esté finalizando el encuentro. Entregamos los vídeos de comunicación en donde el oyente puede participar, Lumi. Sí, así es. 4641-9033, 4641-9033 y 4040-1515. Nos pueden escuchar por internet al www.am890.com.ar y el email para también para mandar es ritmoacademico@yahoo.com.ar. Así es, entonces todo el listado completo de las posibilidades que tiene el oyente para participar del programa. También sabe que puede estar informado y actualizado de todo lo que va pasando en la relación a través del Twitter. La información académica la tiene en @Daniel Espangaro. Comenzamos a contar detalles que tienen que ver con el domingo, como por ejemplo algo que ya adelantaste vos esta semana, que tiene que ver con el árbitro. Decime quién es el árbitro, asistente, cuarto árbitro y detalles particulares de quién dirigirá el encuentro el día domingo cuando Racing juegue con River. Recuerde, el partido que comenzará a las 14:10. Bueno, el árbitro para el encuentro contra River va a ser Pablo Díaz. Como ya dijimos, dirigió tres veces a Racing y fueron tres victorias. El asistente número uno va a ser Iván Núñez y el asistente número dos va a ser Gustavo Esquivel. Y además el cuarto árbitro va a ser Carlos Stoklas. A River solo lo dirigió en dos encuentros que fueron en la B, donde hubo un triunfo y una derrota. Y de los 32 encuentros que dirigió en primera desde su debut el 25 de septiembre del 2010, fueron 20 victorias locales, 9 empates y solo 3 victorias visitantes. Qué estadística llamativa, ¿no? La de Díaz, ya que decís que ampliamente hay una ventaja para los equipos que habitualmente juegan de local. Por suerte en este caso lo es Racing, así no juega de local y justamente en esa condición habitualmente se dieron triunfos para aquel equipo que jugaba ese día de local en su cancha. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto decías que siendo día de árbitro dirigió? ¿Cuántos partidos? ¿Cuánto ganó el local y cuánto visitante? De 32 encuentros fueron 20 victorias locales y solo 3 visitantes. Impresionante, ojalá sigan estas estadísticas el día domingo. Justamente Lumi, ¿cómo? Que justamente la última vez que lo dirigió a Racing, que fue en este torneo, fue contra Argentinos Juniors, donde Racing ganó 2-0 con los goles de Vieto y Pelletieri. Así es. Lumi, te propongo saludar a quien está en la operación técnica, quien hace posible la puesta al aire del programa. Estoy hablando de la Mini. Saludarle, agradecerle como siempre la mano enorme que nos da la colaboración permanente para con el programa. Y también te propongo ir a la segunda tanda y después seguir transitando esta hora de información académica, por supuesto dándole participación a los oyentes que se comunican a través del 4641-9033 y del 4040-15. Sabemos que ya hay varios que se están comunicando, que quieren opinar, que quieren participar, que quieren hablar previo a este partido de Racing River. También estaremos hablando de tareas solidarias, por cierto, semana muy particular, triste, lamentable, que venimos hablando en estos últimos días, que se dio con estas tormentas, con este temporal que hubo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y fundamentalmente Plata, ¿no? Semana trágica y triste para el país. Y habrá que trabajar y mucho para levantarse, sobre todo aquellos que se fueron que fueron damnificados y que sufrieron consecuencias por este temporal. Y Racing será uno de los tantos que trabajará solidariamente. Bueno, de esto estaremos hablando después de la tanda. ¿Dónde se puede acercar la gente para colaborar, para participar, para ayudar a aquellos que hoy lo necesitan? Primero vamos a la tanda y después seguimos con mucho más ritmo académico aquí por AM890 Radio Libre. Alfajores Plan B, excelencia en calidad premium, cubierto con el más puro chocolate. Tapas elaboradas con miel, leche y aceite vegetal. Plan B es el único alfajor que además te regala un botón de puro chocolate. Teléfono 4467-6982. Ahora tus sentidos tienen otro plan. Plan B, www.alfajoresplanb.com.ar. Los mejores productos y los mejores precios en quesos, lácteos, dulces y fiambres solo lo encontrará en Autoservicio Mayorista Faubal, Ruta 3, kilómetro 26, 200 La Ferrer. Y ahora en González Catán, Federico Russo, 3990, ex Calderón de la Barca. El Detalle 2, ferretería, electricidad, pinturería, cerrajería, sanitarios, atención a empresas, hoteles y presupuestos, trabajos y entrega a domicilio. Esmeralda 532, Capital Federal, teléfono 4322-6478. En calzado, los mejores precios y la mejor calidad lo encontrás en Calzados Acuario. Para damas, caballeros, niños y bebés, importantes descuentos a los afiliados de la Mutual de Camioneros. Calzados Acuario, Arieta 3485 San Justo, teléfono 4651-8182. Centro Integral de Lubricación Niki, lubricantes de automotor e industria, filtros originales para todas las marcas, aditivos, baterías, mecánica ligera. Niki, Avenida La Plata 745, 4923-2382 y 1556-3956-38. Cortiplast, fábrica de cortinas de enrollar, puertas plegadizas super reforzadas y perfiles plásticos. Recuerde, todos los modelos en cortinas de enrollar solo lo encontrarán en Cortiplast. Juan Manuel de Rosas, 3207, ex Provincias Unidas, San Justo. Teléfono 4651-3615. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre, pide cambio. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón entra, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Ritmo Académico. Porque para la hinchada número uno, la pasión no descansa. Bien, Romina continuó junto a la gente haciendo Ritmo Académico y hablamos de tarea solidaria, ¿no? Y de tarea solidaria, si justamente hablamos, no podemos dejar de mencionar este grupo que está trabajando desde hace bastante con Racing solidariamente, sin ningún tipo de buscar ningún interés personal, y que como único fin detrás de este grupo Paso a Paso Racinguista está el permanentemente pensar en aportar ideas y trabajar por el bien del club. Siempre digo, ¿no? Trabajar por y para Racing. Y no era la manera de la cual pensaba saludarme, hablar, íbamos a tener seguramente, y seguramente lo vamos a tener en los estudios en algún momento, pero ya tengo uno de los pilares. Por suerte tenemos la posibilidad de todas las semanas, empezó esta semana en realidad, ¿no? Pero a partir de ahora todas las semanas tener un programa especial que tiene como finalidad convocar a la gente que se sume, que colabore, que trabaje, que piense en brindarnos a nosotros mismos también ideas que puedan servir a Racing. Pero eso se da todos los miércoles a las 23 horas por aquí por AM Radio Libre, cuando distintos grupos que tienen que ver con este enorme paso a paso racinguista que va creciendo, transmitamos a través de los micrófonos de esta radio todo lo que tiene que ver con lo que se va haciendo. Pero decía, ¿no? Hoy no tenía pensado saludarlo, hablar con quien seguramente es la cabeza principal de este gran grupo que se está formando y que trabaja por y para Racing. Alberto, ¿cómo andás? El otro día decía, no doy apellido porque a muchos no les gusta, sé que a vos lo personal, lo particular, poco te interesa por ahí participar, hablar, y sí te interesa mucho trabajar, hacer, pero te aprovecho porque bueno, se dio ahora el estar acá junto a vos, regresando de determinados lugares. ¿Cómo te va? Bien, y estuvimos hablar. Amigos, vos y toda tu gente lo sabe, estuvimos hoy en dos reuniones lindas, esperemos que pueda salir algo bueno, recién acabamos la última, y vamos bien, yo creo que paso a paso va creciendo. Estamos bien, vos sabés que va a haber venta, aprovechando, ya pasamos el chivo, que va a haber venta de entradas para la cancha, el tiempo de punto de la cancha, en el recinto Juan José Pizzuti, y también en los alrededores del estadio, siempre de esas entradas estará lógicamente en manos de integrantes del paso a paso, como por la que la gente se vea. Seguro, nosotros la hemos comprado en la cadena para facilitarle, porque mucha gente a veces no puede ir hasta Avellaneda o hasta la Valle, y la vamos a tener ahí para vender. Y bueno, contento, vos sabés que hoy hemos tenido dos reuniones lindas, esperemos que se sume esta gente que está dando. También tuvimos una reunión por el tema de lo que estamos haciendo en conjunto con las escuelas de San Juan. Y bueno, fue muy bueno, ya tenemos organizado la próxima entrega de cosas que se van a hacer para el partido de Racing Bajo del 24. Sí, es verdad, es verdad. Y en relación a esto de último que estás diciendo, esta última reunión, qué lástima que por ahora, qué lástima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque seguramente lo más lindo que tiene la red es esa magia que permite imaginar cosas que suceden desde el otro lado. Seguro. Y eso tiene que ver porque no hay cámara, porque no es una televisión. Pero en este caso, qué lástima que uno tenga la posibilidad de poder mostrar lo que uno vive, ¿no? Lo emocionante que es ver cuando los chicos reciben distintos elementos que se identifican con Racing como regalo, y ese regalo tiene como finalidad trabajar solidariamente con escuelas que realmente lo necesitan, y fundamentalmente escuelas que tienen que ver con el interior. Uno hace un ratito tuvo posibilidad de ver esos videos y te emociona. Sí, me emocionó mucho, vos también, lo mismo, 2.500 chicos recibiendo regalos de todo tipo, que es una gestión que están haciendo Juan Gabriel con Marcelo Sima, que nos abrieron las puertas para poderlos ayudar de paso a paso. Nosotros con nuestro granito de arena hemos enviado alrededor de 40 camisetas, una vez para un equipo de rugby. Y fue muy lindo ver todos los regalos que los chicos en las filmaciones recibiéndolo en la provincia humilde como San Juan, pero que cada vez se está desarrollando más en este tema de que Racing pueda llegar a los chicos de allá, junto con Catamarca, ¿no? Que es el próximo paso. Todos tenemos alguna manera particular de transmitir las cosas, de expresarlas, y vos sos alguien que, en este caso, decía seguramente el pilar fundamental de este grupo Paso a Paso Racingista, pero que transmite también las cosas de una manera muy particular. Me gustaría que convoques, como lo haces habitualmente, a aquel oyente que está del otro lado, como para que se sume. ¿Qué le dirías? Lo que le digo es lo de siempre. Yo no soy el pilar, somos varios, los veo cada vez más. Le diría que ya lo mío es una cosa chiquitita dentro de este gran grupo que se está formando. Digo a la gente lo de siempre, que tiene un lugar, si no sabe dónde, este es el lugar para ayudar, para dar y para acompañar todo lo que sea solidario con Racing o no solidario con, para el club. Hay mil formas. Lo que tiene que tener la tranquilidad que no somos un grupo político, que estamos siempre para que alguno que tenga dudas, no tenemos fines políticos. Ya te, vos lo sabes bien, estamos en condiciones de decir que están prácticamente todos los grupos políticos del club, hay algunas excepciones, pero porque son muchos, están todos los periodistas vinculados a esto. Ahora, fíjate, te interrumpo y sí, que hay algunas excepciones, como decías, pero no porque no quiera estar, sino porque tal vez todavía no tuvieron posibilidad de agruparse y sumarse a este proyecto. Pero es verdad que muchas personas que están dentro del Paso a Paso Racinguista están identificados con distintas agrupaciones políticas. Lo que tienen claro todas aquellas personas que están identificadas con determinadas agrupaciones políticas, que de este espacio jamás se va a hacer política, jamás. Y lo podrán hacer cada uno individualmente, pero no del espacio. Y ahora vamos en busca de otro tipo de gente, personalidades, gente que tuvo algo que ver con Racing, bien, mal, regular, porque uno se puede enojar, dice no, esta persona no, la otra persona no, no. Acá le abrimos las puertas a todos, el que quiera ayudar va a ayudar, y puede, sería el sueño, lo hemos hablado de muchos integrantes paso a paso, que el día de la obra tengan los presidentes vivos, hijos de presidentes, y que pueda ser una cosa de camaradería, que nadie ataque a otro aunque piense diferente, que es lo más lindo que tiene la vida, pensar diferente para poder construir. Seguro, tal cual. Y lo que busca este paso a paso es construir todo para Racing, y por cierto, que lo está logrando, ¿verdad? Yo creo que sí, vamos camino a más, de menor a mayor, siempre con tocayo, como dijimos, y vamos evolucionando, cada vez se suma más gente, eso es muy bueno, y creemos que de acá a un futuro va a ser una cosa importante para el club. El anhelo nuestro es que podamos seguir trabajando, que nos sigan abriendo la puerta como hasta ahora, que nos las han abierto de par en par, en cuanto al institucional. Creo que nunca va a haber una objeción, porque hacemos cosas para el club, nadie se puede enojar cuando uno hace una donación o hace un proyecto o lleva un proyecto, a lo sumo dirá este proyecto no nos gusta y lo llevan a cabo. Bien, y después seguimos hablando con Alberto cuando queda un largo camino, porque tráfico está tremendo aquí en Capital Federal, pero ahora me gustaría meternos, que metamos un poquito lo futbolístico, porque hay una nueva práctica, ¿no?, que se llevó a cabo por la mañana. Sí, así es, hoy se volvió a entrenar en la cancha auxiliar, donde el entrenamiento duró 60 minutos y se hizo fútbol tenis de manera distendida y se dio a conocer la lista de los 19 concentrados para el partido del domingo. ¿Querés que la digamos? Sí. 19, y es bueno decirlo porque últimamente estaban concentrados, como por ejemplo cuando se jugó con Estudiantes el sábado pasado, algo que va a suceder teniendo en cuenta ese sábado, que se va a repetir el mismo equipo, los mismos 11. La gente de aquel sábado, bien decía, se convocó 19 jugadores cuando aquel sábado se habían convocado 18. Así que va a ser bueno que repasemos junto con vos y que vos digas cuáles son esos 19 jugadores convocados por su el día, jugadores que quedan concentrados mañana por la tarde de Otaiz a hoy, una vez que termine el entrenamiento que ha estado por la mañana nuevamente en Avellaneda. Bueno, los 19 convocados para la concentración para el partido del domingo son Volati, Cajais, Cámpora, Camoranesi, Corbalán, De Olivera, De Paul, Fariña, Liuy, Migliónico, Ortiz, Pelletieri, Pérez Guedes, Pichud, Saja, San, Vieto, Villar y Zuculini. A ver, vamos, pero más despacito, que nadie nos corre. Pasa con paciencia. Vamos otra vez, a ver, repitamos lo que nos dijeron. Volati. Tampoco nos vayamos al extremo. Digo, estarán Saja, De Olivera, Ortiz, Migliónico, más o menos dentro de esa velocidad, pero bueno, es más lindo que lo digo vos, a ver, dale. Bueno, van a estar Mario Volati, Cajais, Cámpora, Camoranesi, Corbalán, De Olivera, De Paul, Fariña, Liuy, Migliónico, Ortiz, Pelletieri, Pérez Guedes, Pichud, Saja, San, Vieto, Villar y Zuculini. Espectacular. A ver, Alberto, se entendió lo de Ludmila, ¿no? Porque Ludmila quiere apresurarse y correr como corría el papá de la gente, que era absolutamente todo. Es diferente, padre, un gran jugador, cuando me enteré que era una gran persona, y vos lo conocés como persona y gran jugador, uno de los mejores número 5. La verdad que sí, es un amigo, por eso decía que se entendió lo de ella, no quiere correr y dejar todo como decía el papá. En la cancha, pero bueno, por el momento que hace pausa, que por cierto se está en la cabeza, y bueno, y ahora recién volviste, una categoría impresionante para decir los convocados, y después de la tanda seguramente también nos dirá Luis Miguel Quiroz de los estudios de la emisora cuál será el equipo para jugar con River. Primero cumplimos con la tanda, nos informamos y lo seguimos haciendo compañía con mucho más ritmo académico. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste al Telequino? Recibí el resultado en tu celular. Envía Telequino al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. AM890 te sigue por todo el mundo. Conectate con nuestro aire por internet en www.am890.com.ar. A donde vayas, la 890 va con vos. ¿Querés hacer conocer tus productos o servicios? Hacete escuchar. Publicita en Radio Libre. Tenemos la mejor vidriera para el mejor producto, el tuyo. Llámanos ahora al 4641-2821. Línea directa a tus nuevas ventas. 4641-2821. ¿Jugaste a la poseada? Recibí el resultado en tu celular. Envía poseada al 1515. Fin de espacio publicitario. En Radio Libre estás, en la 890 del Dial. Solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. Autoservicio 5026 de Pablo y Hernán, el supermercado del hincha de Racing, Montañese 2026, Isidro Casanova. Teléfono 4486 5852. Granja Don Bosco, productos de primera calidad. Don Bosco 2788, Villa Luz Uriaga, 4460-1178. Estudio contable e impositivo del Dr. Alberto Mazzucchelli. Declaraciones juradas, liquidaciones de sueldos y asesoramiento general. Avenida Rivadavia 755, quinto piso. Teléfonos 4342-6527, 4331-4826 o 15-4421-6004. La mejor agua mineralizada la encontrás en Soda La Fusa. Bidones de 6, 12 y 20 litros. Jugos, agua y soda. Entrega a domicilio. 4626-2999. Autoservicio mayorista Casa Crovara. Distribuidor exclusivo de mazalín particulares. Cigarrillos y golosinas por mayor. Elige entre una amplia variedad de productos. Disfrute de la mejor atención y de nuestro nuevo salón de ventas ubicado en Avenida Crovara 3598, esquina Somillera, La Tablada. Envíos a domicilio sin cargo. 4699-9800 y líneas rotativas. Estudio contable, impositivo y jurídico Travaglini. Doctores Travaglini Víctor y Travaglini Arturo. Contadores públicos. Doctora Travaglini Romina Mariela. Abogada. 30 años de seriedad y prestigio asesorando a empresas, comercios e industrias de la zona. Avenida Juan Manuel de Rosas, 4855 San Justo. Teléfonos 4441-7178 y 9818. Email estudiotravaglini@expedi.com.ar. Estudio Travaglini, siempre junto a Racing. Pinturería Collage, un mundo de colores. Abierto domingos y feriados. Avenida Crovara 3069, Tablada. Teléfono 4652-3552. Con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón entra, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Disfruta tranquilo y con mucha pasión. Disfruta seguro, tenés camaleón. Camaleón, disfruta seguro. Tu sangre no es roja, tu sangre es celeste y blanca. Estás viviendo Ritmo Académico. Bueno, probable, casi confirmado el equipo. Quisiera preguntarte a vos, ¿no? Porque vos vas a ser la encargada de decir cuál será lo... los 11 jugadores titulares. ¿Para vos qué va a jugar? ¿Con línea de 3? ¿Con línea de 4? Para mí juega con línea de 3 de nuevo, con Ortiz, Migliónico y Cajáis. ¿Para vos jugar con ese sistema? Sí. Seguramente flexible, ¿no? Porque uno imagina que por el momento quien vas a nombrar en la mitad de la cancha, que tiene que ver con quien jugó por la derecha, se retrasará y ahí se formará una línea de 4. Pero entendés que desde un comienzo va a jugar con esos 3 defensores. Y sí, seguramente. A ver, entonces decime los 11 titulares, ¿cómo sería? Saja, Ortiz, ¿sí? Migliónico, Cajáis, Pillud, Volati, Zuculini, De Paul, Camoranesi, Fariña y Vieto. ¿Te gusta, Alberto? Me gusta el mismo grupo del otro día, con River es un poco más arriba este equipo, pero me gusta. Es una... me parece que lo que quiere existir es una apuesta interesante del técnico, ante un rival como River, jugar con 3 en el fondo. Pero digo lo mismo que comentaba antes, ¿no? Que me parece que hace una línea de 3 muy flexible, que en la mayoría del desarrollo del partido termina jugando con 4 y no con 3, pero no me parece mal la intención del técnico de encontrar el funcionamiento del equipo con esa línea de 3 y respetar los mismos 11 que ganaba el otro día, sin haber jugado a nada, porque Racing jugó muy mal con Estudiantes. Pero me parece que apuesta y quiere darle otra posibilidad a estos mismos jugadores como para demostrar que pueden dar mucho más de lo que dieron con Estudiantes. Le quiere dar confianza a este equipo y seguramente va a tener más la pelota al ser local. River va a esperar un poco más, no creo que River venga a atacar como fue a través de toda su historia. Esta vez creo que va a cambiar y va a apostar por el contragolpe. Sí, es muy posible que sea así. Recordemos, Lunes, que no se terminaron de vender todas las entradas, pero que el día del partido no va a haber posibilidad de comprar, ¿no? No, no se va a poder, no habrá venta de entradas antes del partido, pero sí va a haber mañana de 10 a 16 en el estadio. Sí, solamente en estadio. Bueno, remarcarlo porque habitualmente cada vez que se vende anticipadamente se vende en los tres sectores. Cuando digo tres sectores, hablo de la sede capital de Racing, Nueva York 3045, la Academia Centro, la base 1650 y también, obviamente, el estadio. Bueno, en este caso, mañana de 16:16 solamente se venderá en el estadio, no así en la Academia Centro ni en Villa del Parque. Y el día del partido no va a haber venta de entradas. El partido, ¿por dónde se podrá ver televisivamente? Porque será muchísima la gente que vaya, pero lógicamente será mucha más aquella que lo pueda vivir a través de un televisor. ¿Y por dónde se va a ver? Por Canal 7, a partir de las 2 de la tarde. Bien, bien. Uno imagina que va a ser una audiencia más que importante la que tendrá este encuentro, no solamente por el público de Racing, sino por el público de River. Día domingo, día del partido. Día también donde aquel que se acerca podrá colaborar, ser solidario como muchas veces lo es, porque hay gente que lo necesita. Y Racing, a través de su departamento solidario, convoca a la gente a que lleve colchones, alimentos no perecederos, que lleve ropa, pañales, agua mineral, muchísima agua, agua para poder tomar, para poder en cierta manera higienizarse en determinados lugares del cuerpo que quedaron dañados por situaciones que no vale la pena ahora contar, pero se está pidiendo constantemente agua para que se pueda entregar a aquellos que lo necesitan. Tal vez sea exagerado decir agua mineral para higienizarse o limpiarse determinados sectores del cuerpo. No, piden eso porque lamentablemente las tapas de agua se fueron contaminando con esto de las tormentas, y aquellos que entienden, hablo de que entienden medicina, que son doctores, enfermeros, recomiendan higienizarse con agua destilada, con agua mineral, y no así con agua corriente que habitualmente se utiliza en las casas, en los domicilios. Por eso se insiste y se pide muchísima agua. Todo aquel que quiera colaborar con lo que sea, con lo que pueda, bueno, el domingo en la cancha de Racing se recepcionarán esas donaciones. En particular del lado de Racing, el estadio, la oficina del departamento del hincha, y también, como ayer hablábamos con uno de los encargados del departamento solidario, también la gente de River podrá acercar a distintos elementos que se van a recolectar en la esquina del Cine y Color, por el centro público visitante. Bueno, según el sector, habrá distintos camiones que estarán esperando también el aporte de las donaciones del público visitante. Pero no toda la tarea que tiene que ver con ayudar de Racing va a pasar por el día domingo, y aquel que pueda llevar su pequeño elemento como para ayudar, sino que mañana a la noche en el polideportivo va a haber algo que tiene como finalidad, algo lindo por supuesto, y que seguramente convocará a muchos hinchas de Racing, que tiene como finalidad trabajar solidariamente, ¿no, Lumina? Sí, así es. Mañana a partir de las 20 horas Racing va a organizar un partido donde van a jugar distintos ídolos del club y los campeones del 2001, y la entrada va a ser eso, un gesto solidario, que es poder alcanzar una donación para los afectados en La Plata y en todo Buenos Aires. A partir de las 20 horas, ¿no? En Polideportivo Campa, bueno, el Polideportivo de Racing, que queda pegadito al estadio, al lado de la casa Tita Matiusi, se encuentra, en donde se encuentra alojada a futura gloria de Racing, por lo menos lo que desea, ¿no? Que esos chicos que estén en ese lugar el día de mañana sean figuras dentro de Racing y obviamente dentro del fútbol argentino. Y que hemos podido, en un momento de paso a paso, donarles cuatro aire acondicionados. Bueno, entre otras cosas, porque entre otras cosas, sí, y otras, pero son cosas que eran las pequeñas cosas que faltaban y que gracias a una colaboración de mucha gente amiga nuestra lo pudimos hacer, y con otros dirigentes del club que también se colaboraron, ¿no? A ver, a propósito de las donaciones, estos días ya lo hablamos con Hernán y también lo comenté, se hizo una importante donación, como la mayoría de las que viene realizando el paso a paso racinguista, en este caso que tiene que ver con el colegio. Sí, con el jardín, el mobiliario, todo el mobiliario del jardín de infantes, que eran 90 sillas y 18 mesitas, que vos estuviste el día de la entrega, Fue muy emotivo también, yo no tuve oportunidad de ir, y ahora vamos en busca de los pupitres. Hoy empezamos a cotizar los pupitres de la escuela primaria, que son un poco más, son 95, y bueno, vamos a ver si lo podemos lograr, ¿no? Creo que sí, rápidamente. Y aparte de trabajar solidariamente, también el paso a paso con Cinguista tiene distintos proyectos que identifican mucho la historia de Racing, ¿no? Esto lo digo por el gran logro que tuvieron a través de este tiempo, del reconocimiento histórico de los títulos conseguidos por Racing, y lo que va a pasar en este año particular para Racing, que se festeja no solamente los 110 años que los cumplió hace muy poquitito, 25 de marzo, sino que también se festeja los 100 años del primer logro. Y para nosotros es lo más importante, porque es con lo que nació el paso a paso prácticamente. Estamos muy emocionados con ese tema. Creo que vamos a lograr cosas importantes del año de acuerdo a como el organigrama que tenemos planteado. Por lo pronto vamos a poner los carteles en el estadio, que ya se presupuestó, alegóricos con todas las estrellas de todos los torneos, que es muy importante. Otros carteles más que se va a poner en el Salón de la Fama. Y por último estamos tratando de empezar a pensar la organización de la fiesta de los 100 años, que queremos que sea importante. Va a ser importante, pero no podemos dar muchas pistas porque nos pueden conspirar. Lo tenemos que hablar bien con el club, estamos estudiando todo, faltan 7-8 meses. Nosotros somos del paso a paso muy organizativos en cuanto al tiempo, nos gusta hacer las cosas muy planificadas. Si no se da, no se da, si se da va a ser buena. No vamos a decir infinidad de veces, ¿no? Pero es bueno que lo diga vos, porque no te quedes demasiado camino. No, estamos cerca. ¿Te imaginas alguna vez participar en un programa así, a través de esta charla que estás teniendo en auto? No, he participado en muchos ahora últimamente, porque viste que vamos, pero bueno, no, estuvo bien y salió bien, sale bien, ¿va? Porque estamos diciendo cosas lindas para el equipo, entonces no puede salir mal. Y decía que estamos hablando de muchas cosas que tienen que ver obviamente con este gym de grupo, con el paso a paso racinguista, y también decía, entre otras cosas, que lo dije y lo voy a repetir muchísimas veces porque es bueno decirlo, aquel que quiera colaborar y que quiera participar del paso a paso racinguista, por ejemplo, puede comunicarse a través del correo electrónico, ¿no? Sí, seguro, pfracinguista.com.ar. ¿En esa quinita también? Sí, acá. Paramos, nos acomodamos. Entonces, pfracinguista@gmail.com.ar. Y próximamente... .com.ar. Vamos a hacer la página que se está confeccionando, si Dios quiere, en no más de 2 meses va a estar todo armado, y tenemos intención de que se puedan reproducir ahí los programas partidarios. Hay muchas ideas lindas. Ojalá que el día de domingo la gente pueda colaborar, ¿no? Que colabore y que ganemos, fundamentalmente. Que ganemos. Porque es un partido que no resiste a mucho análisis. Yo cuando voy a ver a River, es un... Nosotros pasamos todos los que peinamos canas. Es un partido que no tiene mucho análisis. Con River es una historia muy particular. Ojalá, en primer lugar, bien decís que ganemos para que todo el mundo esté contento, alegre, feliz, para que Racing siga siendo protagonista. Porque ganando de arriba, la verdad que la ilusión y la esperanza de Racing pasará a ser otra. Seguramente empezará a ver las cosas de otra manera, sabiendo la realidad, lógicamente, ¿no? Que todavía a este equipo le falta como para pensar en lo mejor, en lo que uno desea, que tiene que ver con salir campeón. Pero ganando de River, la cosa me parece que empieza a cambiar. Puede cambiar, tenemos los mismos puntos que en el torneo pasado, y después Racing terminó, si bien no peleando firme, pero peleando el torneo. Hay que ganarle a River y después ver el... Y esperando ese resultado que queremos previo a ese partido, todo aquel que pueda, bueno, que colabore con Racing fundamentalmente, y directamente colaborando con Racing a través de comprar la entrada de la obra de teatro, que ¿cuándo se va a hacer? El 21 de mayo a las 20 horas. Están avanzadas la gestión con todos los actores y artistas que van a venir. Mientras Legrand lo confirmó, Capusotto va a venir, algunos van a intervenir, otros no. Hay mucha gente, Fernando López, yo me olvido, pero hay un montón de gente de Racing que va a venir, y creo que va a estar bueno, va a ser bueno, va a ser solidario, vamos a poder hacer el techo y la rosa habla que queremos hacer. Claro, Alberto, un día te esperamos por la radio, y seguramente compartirán más de un programa que el paso a paso racinguista, ¿no? Sí, que lo hacemos entre todos los que componemos este espectáculo. Sí, todos los periodistas y toda la demás gente que compone esto, porque fue creciendo y es mucha. Dale. No, de eso lo saludamos, eso se tiene que bajar, se tiene que seguir en reunión, ¿verdad? Te pasará un rato y después seguirá charlando. Gracias, Alberto. ya bajó del automóvil, nosotros seguimos el camino, y en este camino que estamos desarrollando, en este caso por alguna calle de Capital Federal, seguimos también transitando estos minutos de Ritmo Cadérico, charlando con Lumila, y ella nos dirá cuando estamos en condiciones de poder saludar a los oyentes, se están comunicando a través del 4641-9033, 4641-9033, y también a través del 4040-1515. A ver, sí. Lumila, decime. Saludamos al primer oyente. ¿Qué? Saludos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿quién habla? Sí, Ernesto de Villaluro. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, Lumila, quería saber, me parece muy bien lo que está haciendo los conjuntos en Racing, todo, para las donaciones, me parece perfecto. Ahora la AFA, ¿no colabora con nada? Porque lo que tengo entendido, lo único que pude observar a través de la página oficial fue solidarizarse con el momento, la AFA directamente no organizó nada. Seguramente esto tiene que ver con que la mayoría de los equipos de primera división se organizaron solidariamente como para colaborar y trabajar. Imagino que tiene que ver con esa situación, que no salió directamente, oficialmente de la AFA, algún tipo de pedido de ayuda o de colaboración de parte de la sociedad para que se acerquen a la AFA o a determinado lugar a los que lo necesitan. Quiero pensar y creer que se debe a eso, pero en cuanto a que me preguntás, desde la página de la AFA o desde la AFA, no se dijo nada oficial que tenga que ir con juntar elementos de algún determinado lugar. Bueno, eso quería saber, porque me llama la atención de que la AFA no colabore con nada. Más que la AFA, está bien dicho, la gente sabe que es una entidad que puede aportar algo para este momento, ¿no? Que es un momento muy particular. Es muy difícil el momento que se está viviendo en La Plata, fundamentalmente. Por eso mismo. En ciertos barrios de la Capital Federal. Por eso. Imagino que el hecho de que la AFA no haya dado ningún comunicado oficial de pedido de colaboración tiene que ver con que aquellos equipos que están agrupados en la Asociación de Fútbol Argentino se iban a trabajar solidariamente, como en el caso de Racing. Sí. Bueno, que tengamos suerte el domingo, Daniel. ¿Le gusta el equipo? Sí, me gusta. Me gusta con línea de tres. Bueno, esperemos que sea el resultado que todos esperamos, ¿eh? Perfecto, que tengamos suerte. Un abrazo y gracias por la participación. Bueno, gracias, hasta luego. ¿A qué número se comunicó el paciente que estaba charlando con nosotros? Al 4641-9033. Bueno, y seguramente ya estaremos saludando a otro charla, sin que quiere opinar, que quiere hablar, previo a lo que va a ser el final del programa del día de hoy, previo a lo que va a ser el partido que tiene que ver con el clásico más antiguo del fútbol argentino. Obviamente estamos hablando del Racing River. ¿El día de domingo no hay preliminar? No, no va a haber partido de la reserva, sino que se va a jugar mañana a partir de las 15 en el predio Tita Matiusi, y no el día del partido de la primera. Y obviamente esto de la participación de la reserva jugando su partido frente a River en el predio Tita Matiusi el día de mañana a las 15, tiene que ver con que tampoco Racing mañana tendrá que tenga que ver con el fútbol amateur, porque tiene día libre, ¿no? Así es, este fin de semana es la fecha libre que tienen las divisiones juveniles. Las divisiones juveniles de Racing, es la jornada libre para la academia. Después de esta jornada libre, libre para los chicos, la academia volverá a tener participación la próxima semana jugando, ¿recuerda con quién? Contra Lanús. Eso es, las ligas mayores, si mal no recuerdo, jugando de visitante, y las menores de local, ¿no? Sí, así es. Bien. Dígame si tenemos chance de saludar a algún oyente que se comunicó a través del 3641-9033 y del 4040-1515. Antes de que me conteste, repetimos que el día del partido no va a haber venta de entrada. Habitualmente se autoriza a vender los días de los encuentros, pero cada vez que hay un clásico, esa situación se hace complicada. Y en este caso se hizo imposible, no complicado, porque la Previde no autorizó vender, y es por eso aquel remanente de entrada que quedó a disposición del hincha de Racing, a la disposición del socio, se podrá adquirir mañana en el estadio de 10 a 16 horas. Dígame si tenemos la posibilidad de saludar a algún hincha que seguramente se habrá comunicado. Sí, saludamos al próximo oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Roberto de Vuelo, ¿cómo andás? Hola, Roberto, ¿cómo estás? No, mira, y un poco preocupado porque ustedes dijeron que referí las tres veces que dirigió de Racing ganó. Yo te voy a hacer acordar que te referí contra Argentino Junior, un penal 3 metros adentro lo cobró afuera, no sé si te acordás. Sí. Una cosa es jugar con Argentina en un partido cerrado, ese penal influye en el resultado. ¿Te acordás que fue 3 metros dentro del aire y lo cobró afuera? ¿Te acordás o no te acordás? Sí, sí. Bueno, vos por eso lo No, no, es bueno, también, pero bueno, pero no te podés equivocar tan groseramente, ¿viste? Lo que pasa con vos. Roberto, escucha. Vale, escucha, yo hasta ahora vengo a hacerte todo. Hacerte que ganaba con Racing, te digo. Hacerte el triunfo de Estudiantes, los dos empates con Belgrano y con Lanús, y dije que perdía con Independiente. Hasta ahora hacerte todo. Bueno, te dio el resultado para el domingo. Si Ramón Díaz no pone el paraguayito ese por la punta de Pizú, porque si lo pone en segundo tiempo lo va a desbordar, porque Pizú no para absolutamente nadie. Y bueno, yo creo que podemos ganar el partido. Pero la contra está en el referí, y lo que puede hacer es que Ramón Díaz te pone el paraguayito ese por la punta de Pizú, se hace un picnic. Ojalá que... Dale. Bueno, dale, tú estuviste con un doble abrazo y tú estuviste con esta tienda diciendo que Racing puede ganar el partido y ojalá lo gane. Seguramente lo ganará. En el fútbol no hay tres posibles resultados. ¿Ganar, empatar o perder? Hola. Hola, sí. Sí, acordate lo que en ese referí, un penal 3 metros adentro lo cobra afuera. Pasó esa parte. Abrazo y gracias por participar. La falla de ese referí. Chao. Decía el lunes que en un partido hay tres resultados positivos: ganar, empatar o perder. Con este árbitro, hasta ahora se le derrota solo uno a favor de Racing, que fueron los ganadores de 3 partidos dirigidos. Obviamente que en algún momento se va a dar algún encuentro que empate o que pierda, porque no creo que suceda ni con Racing ni con ningún equipo que constantemente, con alguien en particular que sea árbitro, gane absolutamente todo. Hasta ahora, de los 3 ganó los 3, seguramente después de 4 diremos que ganó 4. Pero estamos pendientes de ver si comete o no un error, si cometió un error en algún partido. Nosotros tan solo decimos datos estadísticos que tienen que ver con lo que fue sucediendo, y eso es lo que indican que hasta ahora vienen siendo favorables para Racing, y que si uno observa esos datos se va a encontrar con esa particularidad que comentábamos, ¿no? Que hasta ahora dirigimos unos cuantos partidos en primera y en un 85% se dieron triunfos locales, y en este caso Racing local. Ojalá se siga repitiendo estadísticas, pero no dejan de ser solamente estadísticas. Sí, totalmente. Yo creo que estas estadísticas no condicionan el partido, sino que se va a ver cómo se juega el domingo y si se suma una nueva victoria frente a River. Sí, hoy en la noche estamos de fiesta porque se hace la presentación oficial de una nueva actividad Racing, que fue Handball, y habrá una presentación en la zona de Palermo, sobre la avenida Juan B. Justo, donde se dará a conocer los equipos de campo, masculino y femenino. Hay muchísimos invitados y cuentan que bastante sorpresa. Esto comenzará cerca de las 20 horas. Estaremos presentes para poder contar qué sucedió en esta presentación de esta nueva actividad en Racing. Lunes, me parece que lo estamos sucediendo, ¿no? Sí, nos encontramos el lunes y esperemos que festejando un nuevo triunfo de Racing. Ojalá sea así. La seguimos el lunes a la 18. Un beso enorme, Luis, y como siempre, un placer enorme compartir este programa con vos y con todos los que hacemos Ritmo Académico. Igualmente para vos. Gracias mil. Muy buenas semana. ¡Avance! Si la academia y es verdadera, yo soy de Racing de Avellaneda, yo tengo historia, soy el mejor. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM890. Radio Libre. Aire que se siente. Servicio Telam para la radio. El gobierno acordó con los docentes universitarios un aumento del 29%. Durante un encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno encabezado por el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Educación Alberto Sileoni firmó el acuerdo con representantes de la CONADU, FEDUN, UDA, FACDUC y CETERA. Un acuerdo salarial para el sector se extenderá por un lapso de 16 meses desde el